¿Cuántos años o meses tiene el niño o la niña? La más chiquitica va a cumplir un año ahora, a finales de este mes, 24 de marzo. Y cuando estabas gestando, ¿cuál fue la atención que tú recibiste por parte del sistema de salud en Ciénaga de Zapata? No, en realidad fue bueno porque me daban consulta todos los meses, cada semana, me mandaban trimestres de análisis. La complicación es cuando tú vas a hacer los análisis, que a veces uno es en Playa Larga y otro en Hawái. Que a veces no hay reactivo, tienes que levantarte demasiado a madrugar para poder coger los reactivos, sino cuando llegas ya se acabaron, vas por gusto, porque se hagan muy poquitos, o en Hawái a veces igual se acaban los pomos de los orocultivos, se acaban los productos para hacer las cosas, se acaban muy rápido. ¿Y ustedes tenían prioridad por ser de la Ciénaga? Sí, por ser embarazadas también. ¿Dónde pariste? En Hawái. ¿Y cómo ha sido el tratamiento al bebé? ¿Y a ti como madre? Bueno, al principio fue bueno porque te daban consulta toda la semana. Después cambió la doctora que había en consultorio. ¿En qué consultorio? En el de párpite, yo soy de párpite. Al principio era muy bueno, me iban a ver la niña a la casa cuando estaba recién nacida. Después me daban consulta cada 15 días. Pero después cumplió como los 4 o 5 meses, cambiaron de doctora. Y lleva como 3 meses que no le dan consulta. El mes pasado le dieron porque vino una pediatra y que va de recorrido. Y entonces le dieron una consulta, pero te pasas hasta 3 y 4 meses ahora y ni siquiera te avisan, porque como tú no sabes, lo lógico es que te avisen. Y tampoco te avisan a veces, para que vayas a dar la consulta al niño.